Bueno, Juan Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, qué días, qué horas. ¿Qué días de verano? Mamita, parece que estuviéramos ya en octubre, pero estamos a 8 de febrero. Te consultamos, bueno, a partir de que te consideramos una voz interesantísima para hablar de estas cuestiones. La verdad que de verdad los episodios nos van llevando puestos. Por un lado, el otro día en las redes sociales tuiteaste que te ibas a ver en Comodoro Py con diputados y diputadas que habían votado las facultades delegadas para Milei, y después esto quedó en la nada, así que supongo que también esa advertencia, ponele. No, no, no era advertencia, era una manifestación concreta de un accionar que iba a adoptar como ciudadano, en la medida que diputados y diputadas, senadores y senadoras, sancionasen el proyecto de ley que se llama Bases para el punto de partida de la libertad de los argentinos, como si los argentinos estuviéramos esclavizados, estuviéramos privados de nuestra libertad y necesitásemos que un salvador viniese a liberarnos. Si hubiesen votado y se hubiese transformado en ley, hubiese operado una transferencia de la facultad legislativa al Ejecutivo, prohibida por el artículo 29, una transferencia de facultades extraordinarias, la suma del poder público, que aparte lo hubiesen habilitado a hacer una reforma constitucional encubierta del orden socioeconómico que nuestra Constitución y los tratados sobre derechos humanos diseñan y dentro de los cuales las distintas alternativas políticas que ganan elecciones deben manejarse postulando los medios para alcanzar esos fines, pero no pudiéndolos desconocer y mucho menos reformar. Con la vuelta a comisión y con la anulación de estos votos, no va a hacer falta por ahora concurrir a Comodoro Py. Tengo una consulta. Quienes votaron a favor de esas facultades han sostenido públicamente que son idénticas a las que en su momento pidió Alberto Fernández, o también utilizó Cristina o Néstor Kirchner. ¿Hay una diferencia desde el punto de vista legal de Hay una aquellas? diferencia formal y sustancial. Primero, que la emergencia de la cual gozaron Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri en los dos primeros años fue la emergencia que se decretó en el año 2002, bajo el gobierno de Eduardo Duhalde, que se fue prorrogando. Esa emergencia, y había que recordar algunos de los sucesos, 30 y pico muertos en las calles, salida abrupta de la convertibilidad, índices de delictividad altísimos, 70% de pobreza. Esa ley que estableció la emergencia determinó cuatro bases de delegación solamente, todas vinculadas a tomar medidas que fueran no medidas definitivas para superar la crisis, y se modificó una sola ley, la ley de convertibilidad, y se suspendió una sola ley. Compará eso con este proyecto de ley. La delegación legislativa que obtuvo Alberto Fernández en 2019 fueron cuatro bases, todas vinculadas a que los medicamentos fueran gratuitos, que las tarifas protegieran a los usuarios y consumidores. Después lo que hizo Alberto, que dictó decretos que conoció estas bases, como por ejemplo el tema de los jubilados, es otra discusión. Pero no es que le están dando a Milei lo mismo que le dieron a los otros. Le están dando a Milei algo que los otros no habían pedido. Milei lo que quiere es volver a la Constitución de 1853. Y para eso pidió la delegación legislativa, pero obvia que hubo una reforma en 1957 y otra reforma integral en 1994 que cambió y rediseñó el orden socioeconómico. Entonces, los anteriores presidentes han tenido delegación legislativa, pero han jugado dentro del sistema. Esta es la primera vez en donde un presidente intenta utilizar la delegación legislativa y los decretos de necesidad y urgencia para irse por fuera del sistema, para sustituir al Congreso integralmente y para reformar la Constitución sin pasar por el procedimiento previsto en nuestra Carta Magna. Bien. Andrés, si bien no es una cuestión por ahí desde del constitucional, sí tenemos en el radar esto, que la reacción del presidente, tuiteando también, que parece ser su mecanismo de gobernar, si esto existiera, una lista negra de legisladores y legisladoras a los que acusa de traidores. Por otro lado, hizo declaraciones desde Israel tratando directamente de delincuentes a quienes votaron en contra de la ley que pretende el oficialismo. ¿Cómo ves estas derivas autoritarias? Te lo pregunto como abogado, pero también como alguien que entiendo ha hecho esfuerzos por el sistema democrático. El presidente Javier Milei tiene serios problemas de formación democrática y constitucional. Desconoce que los diputados y diputadas, los gobernadores y gobernadoras, también tienen la misma legitimidad democrática que él. Fueron elegidos por el pueblo de la nación, por el pueblo de las provincias, para representar los intereses de las provincias y para representar los intereses del pueblo, que muchos no coinciden con el proyecto de Javier Milei y que deben, están mandatados para hacer oposición al proyecto de Javier Milei. Me parece que si el presidente no reflexiona, hace un curso acelerado de derecho constitucional y de educación democrática, le va a costar mucho en estos 4 años poder gobernar dentro de una mínima zona de racionalidad, mucho más si considera que una votación en contra, que es el funcionamiento normal de la división de poderes, que es el funcionamiento normal de un Congreso, implica que quienes voten en contra son delincuentes, están comprados, sin siquiera hacer ninguna denuncia, si existiese esto, y tratando de llevar lo que fue la grieta a un abismo irremontable. Uh-huh. Ahora sí, consulta más técnica. Agita el gobierno también la posibilidad de llamar a una consulta popular. ¿Qué chance real hay de eso? ¿Qué mecanismo debiera llevarse a cabo si lo quisieran hacer realmente? La consulta popular, tanto en su faz vinculante como no vinculante, está prevista por la Constitución. Fue incorporada por la reforma de 1994 como una excepción al principio de representación que tenemos nosotros. O sea que es una herramienta excepcional. En la faz vinculante, que es la faz más potente, porque en la medida que el electorado vote afirmativamente, el proyecto de ley que se pone a consideración de consulta popular se transforma en ley, tiene que ser convocada por el Congreso a iniciativa de la Cámara de Diputados, requiere el voto obligatorio, requiere que como mínimo participe el 35% del padrón electoral para ser válido. Hay ciertas materias que no se pueden tratar, como por ejemplo reforma constitucional, materia penal, ley de coparticipación federal, y es para utilizarlo de manera excepcional, no es para utilizarlo cotidianamente. Y a su vez, la consulta popular vinculante y también la no vinculante tienen otro límite, que es el límite de la especificidad de la consulta que se hace. Claro. Para que la ciudadanía pueda estar informada, pueda comprender lo que se está discutiendo y pueda votar a conciencia. Ahora, una ley que tiene 600 artículos, que tiene temáticas diversas, que tiene una forma en donde si vos aprobás un artículo, aprobás un anexo, que es otra ley, difícilmente pueda pasar el filtro de ser sometido a una consulta popular vinculante o no vinculante. Uh-huh. ¿Qué mirada tenés, además, por eso decía, hay tantos temas, qué días, sobre esta provocación, interpreto yo, de algunos diputados y diputadas de la Libertad Avance de pedir la derogación de la ley IBE? Que es improcedente desde el punto de vista constitucional de los tratados de derechos humanos, porque implicaría una regresión normativa injustificada de los estándares que establece, que surge en nuestra Constitución y que surgen de los tratados y las interpretaciones que han hecho los órganos, tema largamente debatido, explicado, explicitado, tanto en 2018 como en 2020, pero a su vez llama la atención lo que intentan. Intentan establecer un modelo de regulación del aborto voluntario que tiene menos protección a las mujeres que el que se instituyó en 1921, con un Congreso que estaba integrado por todos hombres, blancos y propietarios. La Libertad Avanza en 2021 quiere ir a un régimen regulando el deseo y cuerpo de las mujeres y de las personas gestantes anterior a 1921. Y lo propone una mujer. Y lo propone una mujer. Me parece que esto es una pintura clara de cuál es, en este tema y otros temas, la estructura conceptual de la libertad avanza. Y un tema más. Esta tarde la ministra Patricia Bullrich va a presentar otra vez el protocolo para el empleo de armas de fuego por parte de las fuerzas federales. Es decir, caería una normativa del gobierno anterior, de la etapa de Sabina Frederick al frente del Ministerio de Seguridad, en donde esto había sido un supuesto avance, según quien lo mire, ¿no? Bueno, Patricia Bullrich retrocede para avanzar, está diciendo. ¿Tenés una mirada de esto? No sé si estás informado específicamente. Sí, pero bueno, estamos en el campo de una regresión normativa que viola lo que es el principio de progresividad en la fase del sistema de derechos y en la fase de la institucionalidad, y que es susceptible de ser judicializado, porque esta regresión normativa eventualmente puede afectar el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la integridad de las personas. No es que no hay que combatir el delito, no es que nunca hay que garantizar la seguridad de las personas. Hay que hacerlo en el marco de mayor razonabilidad posible, porque si no, el Estado se emparenta a los delincuentes. Y ya hemos vivido otras épocas en otro país cuando esto ha sucedido. Andrés, muchas gracias por el contacto, y si querés agregar algo más, por supuesto, sobre estos temas u otro que no estamos viendo en esta urgente agenda, te escuchamos si querés agregar. Espero que el Poder Judicial esté a la altura de las circunstancias en la evaluación integral del decreto de necesidad y urgencia, el 70-2023, que sigue vigente. Claro. Y se sigue aplicando. Y que ahora, por ahora, cuando hemos intentado que se declare su nulidad absoluta e insanable, como está previsto en la Constitución, la respuesta del Poder Judicial, o de parte del Poder Judicial, ha sido esconderse detrás de viejas teorías del caso, controversia, de la legitimación, que no se condicen con un mandato constitucional claro, que cualquier argentino puede, frente a un intento de un presidente de legislar, siendo esto que está prohibido por la Constitución con la nulidad absoluta e insanable, poder plantearlo ante la justicia y que la justicia resuelva el fondo. Si se han dado o no se han dado los requisitos de habilitación del DNU o no. No que a través de meros formalismos que son clichés del siglo pasado, no afronte el desafío que es establecer si este decreto y esta forma de utilizar a los decretos para sustituir al Congreso es constitucional o no. Uh-huh. Pero tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Vos puntualmente estás esperando una respuesta de qué organismo judicial, en dónde. Yo en primera instancia, yo me quedé uh-huh. en primera instancia, mi causa está muy lenta, garantizada sin ningún fundamento, no sé por qué. Uh-huh. Los despachos tardan, no salen, desde que vino de la feria no han despachado absolutamente nada. Está muy atrasada, muy lentificada, no sé cuál es la razón. Yo todavía estoy esperando una sentencia de primera instancia. Cuando ya las otras causas están llegando a la corte con sentencia de primera y segunda instancia dictadas en feria. Uh-huh.